7 de la mañana y 41 minutos. Saludamos a esta hora de sábado, a esta hora de la mañana, sábado 25 de enero, al candidato al Senado de la República, el doctor Antonio Navarro Wolf, exgobernador del departamento de Nariño, a propósito de ese cambio de política que en los últimos momentos se dio en Colombia, y es el reconocimiento de las FARC a los últimos atentados que cometió esta guerrilla en Pradera Valle y contra un helicóptero civil que transportaba militares. Doctor Antonio Navarro Gol, con los buenos días. ¿Qué cree usted que hay detrás de esta aceptación por parte, casi que es la primera vez que las FARC acepta públicamente que hay una equivocación en lo que tiene que ver con el atentado en Pradera Valle? Muy buenos días. Buenos días, Wilson. ¿Cómo le va? Lo felicito por su nueva responsabilidad ahí a la cabeza de ese medio radial que está ya en el aire. Y efectivamente, sí, es la primera vez que las FARC hace el reconocimiento de un error expreso. Inicialmente habían dicho que no parecía que fuera de ellos, después hicieron el reconocimiento. Y yo creo que eso, que es absolutamente inusual, las FARC nunca han sido muy claros en su comportamiento y en reconocer errores o cosas equivocadas, pues yo creo que lo que está mostrando es que tienen voluntad de que el proceso avance. Que tienen, sí, naturalmente también dificultades con algunos de sus miembros. Dicen que van a tomar medidas correctivas contra quienes hicieron el atentado de Pradera, absolutamente un atentado irresponsable, criminal. Esperamos que así sea. Pero sí es un indicio de que hay una actitud de ver cómo logran avanzar, creo yo, en que la opinión pública empiece a tener otra visión de ellos. Ahora, además, este Pradera está bajo la dirección, digamos, del bloque occidental, cuyo comandante es Pablo Tratatumbo, que está en La Habana. Entonces, también Tratatumbo creo que seguramente dice, bueno, un momentito, yo soy el jefe, estas cosas no me consultaron, y de aquí en adelante las cosas, el comportamiento de las personas que están bajo su responsabilidad tienen que cambiar. Pero bueno, de todas maneras, creo que es un paso que reitera que el proceso de conversaciones va avanzando. Creo que mejor en la mesa de La Habana que en la calle, porque claro, en la medida en que se producen hechos como los de Pradera, así pidan excusas, pues la opinión pública está muy indignada, porque además tienen que entender una cosa que no han querido entender. Les va mucho mejor en la mesa de negociaciones con hechos de paz que con hechos de guerra. Nosotros, cuando hicimos la negociación, y hablo del M-19, hace ya 25 años, nos dimos cuenta 25 años antes que la FARC, que lo tenía que hacer era una negociación de paz. Cuando hicimos ese acuerdo, y en ese periodo de negociaciones, no hubo un solo hecho que lamentar, y eso ayudó a que la opinión pública apoyara el proceso de paz, apoyara al M-19, y por eso conseguimos una tercera parte de la Asamblea Constituyente. No es fácil para un grupo que deja las armas a voto limpio, sin ningún tipo de ayuda o de favorabilidad, conseguir un tercio de una Asamblea Constituyente, y lo hicimos porque desde la época de la negociación entendimos que lo que había que hacer era producir hechos de paz y no hechos de violencia. Doctor Navarro, candidato al Senado de la República, el hecho que las FARC hayan anunciado que van a sancionar a quienes cometieron estos dos absurdos atentados, el de Pradera y el del helicóptero en Antioquia, ¿no permite dar la sensación de que no hay unidad de mando o que no hay quienes estén de acuerdo con este proceso? Bueno, la verdad es que cuando se anunció el cese del fuego de un mes, que fue una prueba de qué tanto mando tenían los que estaban en La Habana, y el cumplimiento de ese cese del fuego fue bastante generalizado. Se cumplió en más del 90%, demostrando pues que sí tienen la autoridad para decretar medidas de tipo general como ese del cese del fuego. Pero claro, siempre en todas partes pues hay gente irresponsable, y hay gente que sobre todo ha sido un comportamiento muy generalizado y muy continuo de las FARC, que no respetan a la población civil. ¿Cómo se les ocurre poner pero se obedece a un comportamiento reiterado de las FARC, que usaban cilindros bomba, por ejemplo, en el pasado, para atajar un puesto de policía, y que de 10 se tiraban 9 le traían a las tasas civiles, y no al puesto de policía. Entonces, indudablemente, yo diría que no es un síntoma de falta de mando, sino de irresponsabilidad de muchos de los miembros de las FARC. Que el gobierno nacional haya valorado este reconocimiento de las FARC, ¿qué significa para usted? Creo que están conversando, y creo que, bueno, decir hombre, sí, aquí hay un acto de franqueza. Eso es bueno. Pero repito, creo que en La Habana, en la mesa de negociación, el proceso va mejor que en la calle y en la opinión pública. Van a tener que hacer mucho más para ganarse el respaldo de la opinión pública. ¿Considera usted que el precio de la paz debe estar con cuotas en el Congreso? Bueno, eso creo que el Congreso es llegar por elección popular. Ahí estamos todos haciendo campaña para llegar al Congreso por elección popular. Yo vuelvo a recordar, nosotros llegamos a la Asamblea Constituyente en 1991 por elección popular. Habría que mirar qué pasa finalmente con el proceso de paz, en qué momento termina, pero la regla debe ser todos los puestos de elección popular se llega por voto ciudadano. Y ya el ciudadano verá si apoya o no apoya a determinados candidatos y a determinados grupos políticos. Doctor Navarro, cuando usted fue gobernador del departamento de Nariño, lanzó un programa muy ambicioso, Sí se puede, para erradicar los cultivos ilícitos, y logró, en la medida que usted estuvo al frente, la disminución de los mismos cultivos de hoja de coca en dos municipios, en Leyva y El Rosario. Hace no menos de 4 meses, el gobierno nacional, a través de la agencia de los Estados Unidos, suspendieron por los ataques a las avionetas de fumigación, las fumigaciones con glifosato. Ahora, el 15 de febrero, se reanuda la fumigación. ¿Usted cree que de esta manera se va a acabar con la coca, especialmente en un departamento donde es productor número uno de este plantío? Mire, lo que está demostrado, yo terminé un estudio grande que hicimos con la Universidad Pedro Lozano, en 6 regiones del país, incluyendo la Magdalena, Montes de María, Magdalena Medio, zonas de reserva campesina, Sí se puede, Sumapaz, y encontramos que donde hay la coincidencia de un programa de desarrollo rural bien organizado y la retirada de un grupo armado, la coca disminuye sustancialmente. Te pongo 2 casos que fueron paradigmáticos. El primero, en el sur de Bolívar, había un grupo paramilitar que se llamaba Bloque Central Bolívar. Ese bloque se desmovilizó. Y un programa de desarrollo, el programa de desarrollo y paz del Magdalena Medio, que dirige el padre del sur. Y en municipios como Santa Rosa del Sur, se pasó de 1.700 hectáreas de coca a menos de 200 en un año. Lo mismo sucedió en la Magdalena. Se retiró el asfalto por presión del ejército y había un programa de desarrollo en el terreno. Y hubo municipios donde la coca disminuyó a la mitad en un año. Si no hay desarrollo, pero además, si no se logra que los grupos armados se retiren de las áreas, pues no se logran los resultados que queremos. Pero indudablemente, estas experiencias demuestran que el postconflicto hay que organizarlo con muchísima atención y con mucho cuidado. Si va a haber una retirada, porque se firmen por acuerdos de paz, de las FARC, de las zonas donde están, en casi todas las cuales hay coca, y no tenemos un programa de desarrollo, ahí en el terreno otros grupos van a ocupar su espacio. De verdad que es esencial desarrollo rural bien organizado y además la retirada de los grupos armados, y Colombia puede proponerse, mediante esa combinación de factores, ser un país donde dejemos de ser casi el principal productor de soja del mundo. Pasemos de las más de 40.000 hectáreas que hay hoy, yo calculo que si se hace todo bien, a menos de 10.000, y dejemos todo ese flagelo de lo que ha sido la soja para nuestro país, por lo menos en la zona de cultivos, como algo de la historia patria. Pero hay que prepararnos bien para el conflicto. Vuelvo a repetirlo, si no nos preparamos bien, no vamos a poder lograr los resultados que podríamos conseguir si lo hacemos correctamente. Haciendo referencia, doctor Navarro, al tema de la paz y especialmente en la mesa de negociación en La Habana, las FARC proponen que se reconozca y se estimule los usos lícitos de cultivos de coca, marihuana y amapola con control del Estado, y argumentaron que ese reglón agrícola puede generar empleos e ingresos para Colombia. ¿Usted está de acuerdo con esto? No, a mí me parece que eso es marginal. El consumo, digamos, de mate de coca o cosas de esas en Colombia es medicinal. Y en el tema de la marihuana, pues todavía no hay ningún país excepto Uruguay que se haya puesto en la tarea de ver cómo se despenaliza y se formaliza el consumo de marihuana. También un par de estados en Estados Unidos, el estado de Washington y el estado de Colorado. Pero esos son temas que no tenemos listos. Y pensar que la joca va a poder ser un negocio lícito, pues sería una ilusión. Ya en Bolivia tiene sus problemas. En Bolivia usted sabe que hay un consumo ancestral de coca que viene de los incas, y entonces hay áreas donde hay coca legalmente para ese consumo ancestral, pero al lado de ese consumo ancestral, pues crecen y crecen los cultivos ilegales para producir cocaína y exportar a Brasil especialmente y a Europa, que es donde exportan la cocaína boliviana. Y hoy el gobierno de Evo Morales, sin ayuda de los Estados Unidos, ya tomó la decisión de combatir la coca ilegal. Le tocaba. Aún una persona como Evo Morales, que fue dirigente del movimiento cocalero, ya en la presidencia de la República y ante la realidad de que le mezclaban coca legal con coca ilegal, está invirtiendo 36 millones de dólares en combatir la coca ilegal. De manera que en Colombia, donde no hay un consumo ancestral, esa propuesta me parece que no tiene sentido. Doctor Navarro, con los buenos días. Hablando precisamente de este tema de cultivos ilícitos, y es uno de los temas que más dolor de cabeza le ha causado especialmente al departamento de Nariño, ¿cuál cree usted que debería ser la política que el gobierno nacional implemente? ¿Qué es mejor, erradicar o fumigar, como en los últimos días se ha escuchado el anuncio por parte del gobierno nacional y que es el temor de muchos gobernantes y mucha comunidad en el departamento de Nariño, que es el tema de la fumigación? Lo mejor es hacer desarrollo rural bien hecho, vías de comunicación nuevas para llegar a todos esos rincones de donde no se puede sacar cacao, no se puede sacar otros cultivos porque pues mulas, eso es prácticamente imposible, muy costoso. Se necesitan carreteras, llevar a productos, llevar salud, llevar educación, llevar asistencia técnica, acceso a crédito. Mire, como resultado del programa sí se puede en Leiva, por ejemplo, estuve revisando la información del Banco Agrario. El crédito se multiplicó por 10 en los años del crédito legal, el crédito en el Banco Agrario, se multiplicó por 10 en los años de hacer el programa. Pero también vamos a necesitar precios de sustentación para los productos que sirven de alternativa a la soja. Porque si nos pasa lo que nos está pasando con el café, por ejemplo, que en un momento determinado estaba a 800 mil pesos la carga y ahora están pagando a duras penas 300 mil, pues la gente dice, oye, ya esto me da pérdida, ya no me pagan los costos, ya no va a poder pagar el crédito y entonces va a haber la tendencia a volver a sembrar cultivos ilícitos. En el sector agropecuario se hace indispensable una política de subsidios con precios de sustentación. De manera que en el momento en que el producto llegue por debajo de un precio determinado, haya un subsidio automático hasta que se recuperen los precios adecuados para esos productos. Entonces, todo ese paquete es muchísimo mejor, por supuesto, y produce mucho más resultados que la fumigación o la erradicación forzosa a secas. Doctor Navarro, usted se ve un hombre moderado, optimista con el proceso de paz. ¿Qué lectura hace usted sobre los cuestionamientos del expresidente Andrés Pastrana frente a este proceso que se adelanta en La Habana, Cuba, donde prácticamente se ha dicho que Andrés Pastrana fue uno de los presidentes dentro de un proceso de paz que vendió al país y que el país estuvo sumido pues prácticamente con la guerrilla de las FARC en San Vicente del Caguán, que prácticamente no dio resultados positivos para Colombia? Yo he dicho que a mí no me gusta la polarización en Colombia, sobre todo, porque es que aquí la polarización produce violencia. Esa es la historia de Colombia. Cuando ha habido grandes polarizaciones, ha habido muertos, ha habido violencia. Eso es distinto. Si miramos la polarización en Estados Unidos, entre Obama y el Tea Party, o en España, o en Francia, o aún en nuestras vecindades, en el Ecuador, pues hay una polarización grande, pero los ecuatorianos, o los europeos, o los americanos no se matan. Aquí en Colombia, sí, a mí por eso no me gusta la polarización. Y en general, yo veo que algunos de nuestros dirigentes, de nuestros expresidentes, varios de nuestros expresidentes están en la polarización. Yo, por lo tanto, no callo en ese terreno. El profesor Pastrana intentó, un proceso de paz, sin mucha planeación y con unas FARC muy arrogantes. Con unas FARC en ese momento en el que se podían llanar. Y por eso todo lo del Caguán finalmente fracasó. Hoy se está intentando un proceso de paz en un momento histórico distinto. Yo apoyo el proceso de paz. No voy a votar por la reelección del presidente Santos, lo digo con toda sinceridad, pero sí apoyo el proceso de paz porque creo que es un cambio que Colombia necesita. Lograr el fin de este conflicto abreviadamente mediante una negociación, haciendo concesiones razonables. Eso nos, para una zona como Nariño, por ejemplo, ¿cuántas víctimas nuevas nos ahorra? Se cuentan por centenares de miles las víctimas que podemos evitarnos si se logra un acuerdo de paz pronto. Se ha dicho también que una de las propuestas que usted tiene o propone que los exguerrilleros sean policías. Bueno, no, creo que hay que hacer una fuerza rural, una fuerza armada rural estatal. Porque mire, cuando estuvimos en la gobernación, desarticulamos una BACRIM que se llamaba la ONG, que operaba pues, precisamente en Leyva, Rosario, Policial para conquistar a Sotomayor, que eran como 200 hombres armados de fusil. Se desarticuló totalmente en una acción que hay que reconocerle a la Policía Nacional, que fue muy importante. Coronel Jiménez era el comandante de la policía y aliado con nosotros, se desarticuló totalmente ese grupo. Pero no hubo presencia de fuerza pública permanente en las zonas rurales de esos municipios y hoy está lleno de FARC y en algunas zonas de rastrojos. Entonces, eso no puede volver a pasar. Si se produce un proceso de paz, se desmovilizan y se retiran de las zonas varios miles de guerrilleros, hay que lograr que en esas zonas rurales, no solamente en las cabeceras municipales, sino en las zonas rurales que haya una fuerza estatal que sea capaz de mantener el control territorial al lado pues, de los campesinos y del desarrollo rural. A eso lo llamamos presencia integral del Estado en el territorio. Y ahí, sin duda alguna, que haya miembros desmovilizados de las FARC en esa fuerza rural puede ayudar mucho, por dos razones. Primero, muchos de ellos son hijos de familias de campesinos de las mismas zonas. Ayuda a recuperar la confianza en el Estado. Segundo, pues son los que conocen las trochas, los caminos de herradura, los caminos de la inseguridad. Y pueden ayudar muchísimo a evitar que otros grupos armados ocupen esos espacios una vez retirada la guerrilla. De manera que no se entre a la policía, sino que se establezca un mecanismo de fuerza rural especial mixta que mantenga la presencia estatal y evite la repetición de grupos armados en esas zonas. Es más, este tema lo conversé en un almuerzo que me invitó el presidente Santos la semana pasada y me dijo que sí estaban pensando y considerando esta posibilidad, porque sí, evidentemente no se puede dejar el espacio vacío porque otro grupo armado aparece y ocupa ese espacio. Doctor Navarro, ¿cree usted que el panorama político en Nariño cambiará con su presencia? Es decir, teniendo en cuenta que usted ahora es cabeza de lista. Bueno, no, yo creo que es una opción. Yo tenía la intención de ser candidato presidencial y estuve buscando que entendiéramos las fuerzas alternativas que había que unirse. Porque, claro, el doctor Uribe unió sus fuerzas. Cogió a Pacho Santos, lo tiró por la ventana, instaló su candidato en el doctor Zuluaga y quedaron organizados. El presidente Santos también organizó sus fuerzas. Hasta el doctor Vargas Lleras, que tiene más popularidad que Santos, ahí está disciplinado. Y entonces se necesitaba que la tercera opción pues hiciéramos lo propio, un mecanismo que nos condujera a un solo candidato o candidata. Yo dije, si es una consulta donde participemos todos, yo participo. Y vamos a ver, si gano, pues seré candidato, y si no, apoyo a quien gane. Pero no fue posible organizar esa consulta. Entonces, frente al desorden de las opciones presidenciales, yo ya estaba seguro y estoy seguro pues que así se pierde. Si se bajan 3, 4, 5 nombres, pues tiempo sobra, nos ganan los que están organizados. Entonces, por eso di el paso hacia fortalecer la lista del Senado. Esto es buscando un proyecto nacional alternativo, un proyecto de cambio. Este país necesita un cambio, no más de lo mismo. Los mismos de siempre han gobernado este país, han tenido 150 años y ¿dónde están los resultados? Entonces, hay que organizar una estructura, una fuerza diversa, pero organizada y ese es el esfuerzo que estamos haciendo en la Alianza Verde. Por eso soy candidato al Senado, no quiero molestar a nadie con eso, no le quiero quitar votos a ninguno de los candidatos de Nariño. Ojalá podamos todos llegar al Senado de la República, porque esta región necesita una representación grande. Y vamos a ser una voz nacional, pero también una voz de este departamento, una voz de Nariño. Yo aquí no tengo sino conocimiento y agradecimiento y compromiso con el departamento de Nariño, y lo voy a representar con toda energía y con toda capacidad en el Senado, y finalmente consigo que me apoyen con su voto los ciudadanos. Pues, doctor Antonio Navarro Gold, muchas gracias, muy amable por esa deferencia con HCB Radio, por estas declaraciones que acaba usted de entregar. Usted está recién llegado nuevamente al departamento, está haciendo su campaña. Pues, buen viento y buena mar. Muchísimas gracias, Víctor, y de nuevo lo felicito por su nueva responsabilidad y mucha suerte en ella. Muchas gracias, doctor Navarro. 8:01.